antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas fueron las series más vistas en Netflix en 2019. Forbes ha recopilado esta información en las que aparecen principalmente contenidos originales. El top 5 está compuesto por Lucifer, Stranger Things, 13 Reasons Why, La Casa de Papel y Orange is the New Black. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.